destino ayuda a creer que hay un orden entre tanta desgracia. No lo hay. Es una pregunta difícil. ¿Por qué aceptamos una opción y rechazamos otra? En cada carretera hay una bifurcación. Y siempre se toma el camino equivocado. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? No me gusta la idea de no ser yo el que controle mi vida. Sé exactamente a lo que te refieres. No me gusta que tomen decisiones por mí. Aunque puede ser que eso pase. ¿Crees que todavía hay margen para tomar una decisión? Y resulta que no. ¿Sabe usted la impresión que me da? La de un hombre que intenta convencerse a sí mismo de algo que no puede creer. Cada uno tiene su destino, para bien o para mal. Hola. Con una sonrisa bromista, doy la bienvenida. Apreciados oyentes, gusto en poder saludarlos otra vez en un capítulo más del viaje que continúa. ¿Vamos allá? ¿Alzamos vuelo? Sí, lo hacemos. 3, 2, 1. ¡Cero! ¡Empezamos! Yo no sé si todos tenemos que un destino. O si estamos flotando casualmente, como en una brisa. El libre albedrío, la fuerza más hermosa y elusiva del universo, es, como ya te dije, un error. No tenemos libre albedrío. Solo creemos tenerlo. Pero yo creo que pueden ser ambas. Puede que ambas estén ocurriendo al mismo tiempo. Tiene que ver con que la decisión sea la consecuencia de toda una cadena de acontecimientos o con que provoque esta sensación indescriptible en mí. ¿Tienes la capacidad suficiente? ¿Dispones de las facultades óptimas para lograrlo? ¿Será que la clave radica en el objetivo, el propósito, la lista de actividades asociadas a la consecución de la cosa anhelada? Habitualmente, hay una confusión tremenda respecto a la redacción del objetivo. Lo comentamos en la temporada 1. Si no aciertas en determinar y concretar el propósito, obvio que nada bueno te espera, porque divagas, y quien no sabe a dónde va, no llega nunca a ningún lado. Nunca el lugar deseado se alcanza. Eso que no ha sido bien concretado, detallado, precisado, y por lo tanto, formalizado, este es el punto terrible de nuestro tiempo. Se viven épocas de confusión y desorientación y una adversidad que convulsiona, que parece un rival maligno en vez de una oportunidad para la mejora, cristalizando la mutación que te lleva a la vibración. Toda crisis es una opción para mejorar, pero el tan habitual cambio, tiene trampa. Dado que se puede cambiar a peor, dado que ningún cambio es sinónimo de mejora, Así que la sugerencia es mencionar siempre la mejora, incluso ensalzarla con entusiasmo, porque las palabras son potentes y el énfasis que se las imprime ayuda a definir la realidad. Un problema pesa, pesa, bloquea, paraliza. Sin embargo, un desafío, ver las cosas como oportunidades para mejorar, para dar lo mejor de uno mismo, es desplegar la mejor versión de nosotros mismos. Significa dibujar las formas y pintar con los colores que elegimos las cosas que toman cuerpo verdadero. ¿Elegir? No. Averiguar tu propio secreto, los misterios que alberga tu alma, porque es ella y nadie más que ella la que te dirá cuál es tu función, justamente para lo que estás en la tierra. Diálogo interior. Conversar en sintonía con los dones naturales, en armonía con los principios humanistas, en simbiosis con los talentos, las bendiciones con las que se han coronado al individuo único, singular, peculiar, inefable. Nuestra esencia, lo genuino de nosotros mismos, aquello para lo que somos buenos, nuestras facultades son perfectas. Nunca puede ser explicado o descrito por otros. Las palabras jamás logran definir aquello que nos palpita bajo la piel. Hasta que se produce el abrazo interno y la conciliación, entonces se logra, se puede. Tú puedes detallar, explicar, contar a los demás tu visión acerca de la vida y el mundo. Nadie te va a inspirar más y mejor que tú, que tu alma, que la energía danzando íntimamente con tu cuerpo, vibrando, el mismo revolotear delicado de las alas de una mariposa hermosa. Cada ser humano del planeta Tierra dispone de un conjunto especial de cualidades que son excelsas, muy sutiles y del todo difusas para quienes pretenden interpretar sin ser los protagonistas de la cita, de la reunión con la fuente de la vida, la conciencia universal que nos habita. Hombres y mujeres que son piezas que encajan en la maquinaria están limitando la evolución altruista. Se sabotean a sí mismas, perjudicando al resto de la especie humana. Hombres y mujeres que son vehículos, canales de expresión y manifestación, capaces de realizar cosas sorprendentes, pero que, sin embargo, están siendo bloqueadas, paralizadas, impedidas ante su destino natural, su proyecto vital, que a falta de la actitud y la conducta que nace en el alma, están decapitando los eventos naturales, los acontecimientos maravillosos. Los seres humanos tienen que aprender a fluir, en vez de nadar contracorriente. Conseguir flotar para que la corriente de la vida los lleve hasta el mar de sus atributos cósmicos y las realizaciones existenciales que como gotas de lluvia bañan las poblaciones. Cada individuo sujeto al sistema deviene un lastre para sí mismo, un perjuicio para la raza humana y para la civilización que a cada rato construimos todos los ciudadanos. Tú puedes realizar, obtener aquello que tu alma clama, y así es que te fundes en el espíritu universal, en la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica, porque el cosmos hace un encargo, te solicita, mediante tus propias necesidades y la urgencia de tu labor, la presencia de tu obra en la tierra. ¿Quieres saber más? ¿Tienes curiosidad? Pues adelante, que así sea. Seguimos avanzando. Aquí estamos para servirte, apreciado oyente. La norma que has seguido te ha llevado a esto. ¿De qué te ha servido? ¿Ha pensado alguna vez en auténticas libertades? Ser libre de la opinión de otros. Incluso de la propia opinión. ¡No volveré a jugar a este estúpido juego nunca más! Nunca dejamos de jugar. La vida que llevamos, pese a su aparente caos, en realidad avanza sobre raíles. Preestablecidos, sin desvíos. Determinados. El juego te hace sentir libre, pero vas en raíles, incluso ahora. Incluso ahora vamos en raíles. ¿Cómo que vamos en raíles? Esto es un callejón, Fredwin. ¡Abre los ojos, Peter, todos! Nos creemos la ilusión del libre albedrío, porque no vemos los raíles. Lee la versión oficial y se la cree. Es un juego, querido amigo, un juego sombrío. Estamos jugando al ratón y al gato. Sabes que te controla a ti y a todos los que te importan. Ojalá os guste este tono íntimo de confesión en el que comparto, confieso, lo que algunas noches me sucede cuando despierto de madrugada para transcribir en mi diario cosas como esta. Las ideas se han ido cambiando con el paso del tiempo. Varían dependiendo del lugar y la tradición, la cultura y la educación y las enseñanzas de la familia. Pero desde hace algunos años, las ideas se están insertando en el organismo humano y ya no pertenecen al ciudadano, porque el ser humano yace agonizante ante la fortaleza de la inteligencia artificial. Ya comenté en el capítulo 3 acerca del decálogo, porque no es que quiera establecer un texto igual que si fueran los 10 mandamientos, Moisés en el monte Sinaí. Quizás tuvo esta misma percepción peculiar que siento algunas madrugadas en las que me conecto al cosmos, sincronizado a la armonía hermosa de su organización, donde todo en perfecto equilibrio muestra que está en orden. Aquí viene otro decálogo, seguro, porque me inspiro con lo que escribo en la madrugada, con lo que anoté. En 10 páginas distintas, y así es como lo titulé. Porque cada visión que transcribo cuando la reviso me da un punto de partida, argumentos desde donde poder definir mi posición respecto a las situaciones que me rodean. Así que vamos con otro decálogo. Es una manera óptima que contribuye a la excelencia en cuanto a organizar ideas para que permanezcan en armonía, en perfecto equilibrio social. Si el decálogo para comprender el presente siglo XXI hizo reflexionar al oyente, entonces estamos de enhorabuena, porque no son reglas lo que se determinan, tan solo son pues los pilares que sostienen un templo de saber. Cuando me dispongo a analizar las notas manuscritas en el diario, el texto toma otra concepción más estructurada. Supongo que al escribir a través de la computadora tiene algo de relevante y no siempre es maligna la tecnología. Ya con las yemas de mis dedos en las teclas del ordenador, intento que cada palabra, frase y párrafo tenga una utilidad concreta, capaz de estimular a seguir indagando sobre lo expuesto. Indagar sobre la verdad, una verdad que se oculta detrás de la cortina de humo y la narrativa oficial de intenciones a menudo grotescas. Explorar la potencialidad del ser humano en toda su magnitud y totalidad, proyectar la energía manifiesta del ser humano en la comunidad que construye el mundo, son todas estas cuestiones la base desde donde me impulso para manifestar los dones y talentos que poseo en beneficio de la ciudadanía planetaria. Pero lo juro con mucha humildad y sin pretensiones ninguna. La conciencia de la importancia de cada uno en el destino de la humanidad es algo irrelevante para un grupo situado detrás de las sombras que operan sin pedir opinión, dirigiendo el viaje existencial de la humanidad. Sin embargo, cada ser humano es vital, una célula del organismo vivo llamado especie humana. Van viendo que hay pues una serie de ideas recurrentes que analizamos desde distintas ópticas. ¿Sí? Me alegro. Lo que sucede y cómo sucede o el por qué es probable que nos atrape en un debate estéril, los actos definen el mañana. Únicamente podemos reaccionar a las acciones que se dan intentando evolucionar durante el proceso de adaptación y superación de los desafíos. Pero con una constante, los niños, la infancia y la etapa primera del ciudadano. ¿Cuáles son las opciones de los más pequeños en nuestros días? La criatura que aterriza en la cuna, ese pequeño ciudadano del mundo que, indefenso, llega para ser arropado por la familia y el gobierno del Estado y la inteligencia artificial que, como suprema mano que mece la cuna, ¿qué opciones dispone para la plenitud humana? Nadie puede enseñar a quienes heredarán la tierra, a quienes se relacionarán y vivirán las últimas décadas del siglo XXI, dado que muy pocos son los que saben cómo será nuestra sociedad dentro de 30 años. Por consiguiente, ningún modelo de educación de ningún país es el más idóneo o el único indicado. ¿Qué es lo más apropiado para nuestros descendientes y lo más adecuado para la comunidad? Eso que resulta indefinible e invisible y que, sin embargo, palpita ahora mismo en el seno del alma humana, del alma capaz de vibrar con toda su energía, que es ahogada por el sistema que aplasta la vida de la población mundial con su tiranía digital. ¿Cuándo es que disfrutar de la vida deviene en verdad la prioridad? Antes de responder, hay que comprender las amenazas, así como las oportunidades, por supuesto. El programa de Humanidades Éxodo felicita a todas aquellas almas inquietas que son capaces de expresarse sin restricción, a los seres humanos capaces de reinventarse para adaptarse a cada instante revelador que determinan los eventos y las consecuencias. Vaya nuestra enhorabuena para ellos y ellas, a quienes denominamos la generación cósmica. A continuación, ahora sí, decálogo para convivir durante la transformación que vive este siglo XXI. 1. A pesar de la automatización y la robótica, el cuidado de los niños y los ancianos será un espacio exclusivo reservado a los seres humanos, donde la inteligencia artificial, afortunadamente, no conseguirá incidir, porque se precisan ciertas dosis de humanidad, de las cuales las máquinas carecen. Por consiguiente, se trata de una área laboral para el desarrollo de las facultades intrínsecamente humanas, para aquellas entidades biológicas sensibles y tiernas, con la capacidad del sentido del humor, así como del placer del juego. 2. Aún con el auge y la sofisticación de los procesos tecnológicos aplicados a robots y androides, creatividad e inspiración, así como pasión e intuición, son facultades humanas dignas de mención, que los objetos eléctricos y las máquinas no podrán disponer jamás. Por consiguiente, tareas propias del arte y la inventiva, la innovación y la visión holística y metafísica y espiritual serán espacios exclusivos reservados para los seres humanos. 3. Por décadas, los ciudadanos en edad madura permanecían en el mercado laboral como piezas que encajaban en la maquinaria que hace funcionar al sistema y fácilmente eran intercambiables las unas por otras. Es decir, quedaba igual qué persona realizaba la actividad, puesto que no se requerían habilidades y destrezas especiales. Por consiguiente, son precisamente esta clase de acciones y actividades las que pasarán a ser desempeñadas por las máquinas que no fallan, por sueño o estrés, o por haber tomado alguna clase de droga o alcohol, puesto que la inteligencia emocional es fría y nunca se enfada o se molesta por algo. Simplemente ejecuta una y otra vez, machaconamente, de forma repetitiva e incansablemente, ese acto concreto para el que ha sido programada. 4. Durante los últimos 70 años, las opciones artísticas fueron quedando arrinconadas, apartándolas del panorama laboral, por no ser rentables y productivas. Si había un pequeño ciudadano menor que quería ser poeta o bailarina, el padre y la madre solían desalentarlo, argumentando que era más conveniente estudiar y prepararse para ser médico o abogado y así disponer de una vida acomodada económicamente. Por consiguiente, la gran mayoría de los hijos del mundo sacrificaron sus vocaciones y arrinconaron sus sueños en favor de la zona de confort, asegurando un ingreso y el consumo y la materialidad. Sin embargo, es justamente aquello que no pueden ofrecer las máquinas lo que se recupera y se potencia en los próximos años, si somos capaces de advertir la oportunidad y regresar a nuestros orígenes y el contacto con la belleza y la verdad de la naturaleza. 5. Se abre una posibilidad maravillosa al rectificar y volver a empezar, diferenciando las emociones de los sentimientos, así como los deseos en relación con las necesidades. Los sentimientos y la necesidad resultan un proceso químico y una reacción interna que roza lo místico. Los deseos y las emociones, sin embargo, han sido provocados, empujados desde la cultura y la doctrina de la publicidad, pero el ser humano, que es un gran desconocido de sí mismo, va a disponer de más tiempo para su autodescubrimiento y el autoconocimiento a fin de poder indagar y asimilar sus características naturales, así como la esencia pura de su genuinidad, imposible para las máquinas. Por consiguiente, cada vez más, la inteligencia artificial se ocupa de analizar y etiquetar con algoritmos automáticos los datos biométricos que recopilan y acumulan los diversos sensores situados alrededor. Muy pronto, los colocados dentro del cuerpo de los ciudadanos. Las máquinas conseguirán determinar con rapidez y efectividad incluso la personalidad del ciudadano, delimitando todavía más la máscara del ego, así como los cambiantes estados de ánimo, aprendiendo a calcular los impactos emocionales. Y ahí está el error: seguir con el rol de la acción y la reacción. Es decir, priorizar la influencia externa, que corrompe, en vez de que los seres humanos se activen desde el alma y actúen de adentro hacia afuera, siendo los protagonistas de la conducta, a partir del sentir, honesto y valiente, espontáneo y generoso, compasivo y alegre. Sexto, una vez el genio fuera de la botella, es imposible que quiera volver a ella. Desde la irresponsabilidad, los científicos han experimentado en los laboratorios a puertas cerradas con la genética y los resultados han sido silenciados a la población mundial, pero su presencia se ha diseminado por el mundo con el amparo de corporaciones y gobiernos pasivos que no han querido legislar y regular las prácticas. La Big Data ha crecido enormemente y los macrodatos que voluntariamente han ido facilitando de sí mismos los ciudadanos a los gigantes de la Internet son una caracterización matemática muy precisa del temperamento de gran parte de la sociedad del planeta. Los patrones ahora se mueven a través de las ondas magnéticas. Son órdenes invisibles que inciden en los seres humanos, disposiciones inalámbricas permanentes que se fusionan con el falso concepto de salud y protección de la ciudadanía. Por consiguiente, los hábitos inculcados desde los direccionados comportamientos electroquímicos resultan tormentas neuronales de las que es imposible escapar. Con un Wi-Fi a cada metro y antenas en cada edificio y torres en los barrios y satélites invadiendo el cielo. Séptimo. Los algoritmos llevan años aprendiendo a establecer prioridades y objetivos y cada vez con mayor amplitud logran determinar los propósitos, adquiriendo una visión particular basada en la matemática que elimina la grieta humana por donde surge la genialidad. Una genialidad que no se puede clasificar porque rompe esquemas y patrones, dotando a la evolución del trayecto existencial humano de individualidad y como no se puede contabilizar la singularidad particular. Hay que destrozar, derribar la pluralidad, uniformando con las etiquetas las tendencias masivas. Es lo que dispone el ser humano, su peculiaridad, la singularidad que no dispondrán las máquinas que computan los datos que previamente han sido insertados. Por consiguiente, ninguna máquina, por avanzada que esté, dispondrá nunca de esa energía sutil, que es la vibración del alma humana. Sin embargo, en serie, las máquinas, en serio, cada vez saben fabricar mejores objetos y robots, y perfeccionándose a sí mismas, y entre ellas, robots y androides, pueden sustituir los nacimientos humanos y multiplicar los androides y las supercomputadoras, así como fuentes de energía eléctrica para su mantenimiento y sustento, sin intervención de los humanos. ¡Ojo al detalle! Esto suele llamarse, de parte de los intelectuales de la tecnología y la ciencia, como la singularidad de la inteligencia artificial, que traducido es el convertirse en inmortales piezas eternas en un planeta sin seres vivos de origen orgánico, a sí mismo. Octavo, los dictados de la inteligencia artificial hacia cada ciudadano y todos los seres humanos del planeta descartan el azar y se centran en las etiquetas que encasillan, agrupan, alteran y modifican las tendencias de la masa que no puede ser crítica. Sin embargo, mientras el ser humano confíe en su potencial y su libre albedrío, no se verá alterado por la tecnología ni por toda la información que de ella se deriva. Por consiguiente, nuestra civilización está a salvo. Cierto es que los algoritmos ya saben por qué nuestro corazón omite un latido. También saben cuándo nuestros niveles de oxitocina descienden ligeramente o aumentan considerablemente. Y pronto serán parte del vaivén y el zigzag de nuestra civilización, diseñando la montaña rusa de la vida ciudadana. Por lo tanto, ¿seguro? ¿Estamos a salvo? El peligro existe cuando ese algoritmo sea capaz de reescribir o eliminar o sustituir la información que llega desde todos los dispositivos que conforman los muros de la cárcel. Entonces, la esclavitud se convertirá en la condición habitual, en la que ya no incidirá ni tampoco intervendrá la élite. Las decisiones serán informáticas y las órdenes digitales, regidas y gestionadas a través de las finanzas, que determinan la operativa de las acciones y las relaciones entre las cosas. El destino de nuestra especie estará en manos de las máquinas, que superarán a los hombres y las mujeres en facetas intelectuales, que han limitado lo espiritual y la trascendencia del ser plenamente humano en la sociedad. Noveno. La nueva armonía planetaria se da cuando los ciudadanos despliegan su voluntad consciente, que no se altera ante la influencia externa, cuando los niños crecen desde la dinámica de la espiritualidad creativa de aplicación práctica. Entonces emerge lo mejor de nuestra especie, se expresa la energía natural del individuo, se manifiestan dones y talentos y se expande la vibración que ningún dispositivo eléctrico puede controlar si el ser humano se desenchufa de la red y apaga la conexión de los wifis. Los datos biométricos no son de utilidad si no se pueden recopilar, ordenar, clasificar. No se pueden manipular las tendencias si la vigilancia y el control no se puede procesar. Por consiguiente, si el ser humano renuncia a su propia IP en favor de su alma, las células del organismo del ciudadano expulsarán las partículas metálicas acumuladas y las muertes sintéticas disminuirán. Décimo, la inteligencia artificial no puede permitirse un mundo de raros individuos o de locos humanos impredecibles. Le urgen los patrones globales. Detesta lo inefable y la diversidad o la pluralidad que le complica su cómputo. Necesita uniformes cerrados, definiciones concretas inalterables, conceptos que sean fijos e inmutables, de manera que es la vida, la variedad y los movimientos constantes lo que no puede valorar y organizar en sus circuitos incapaces de organizar y almacenar la espontaneidad. Por consiguiente, es volver a lo natural en vez de seguir alimentando lo artificial. Se trata de sentir el palpitar de la existencia humana en su amplitud y diversidad, lo que salva al ser humano de convertirse en un cyborg. Los ciudadanos computadora serán los habitantes de las grandes urbes y metrópolis, mientras que los salvajes serán aquellos ciudadanos que conservan intacta su humanidad y no han sido amaestrados por la tecnología ni domesticados por la inteligencia artificial. Y hasta aquí el decálogo que surge a partir de esas fugaces visiones a las que permanezco abierto. Y de repente, algo tan obvio y claro que está frente a mí a diario queda descifrado Internet. La Internet. La red interna. Telaraña que nos atrapa. Desde adentro mismo de nosotros. ¡Qué gran arma han logrado! Es un arma que dispara. Dispara voluntariamente cada persona contra sí misma. Es lo que tiene el cruzar del otro lado del espejo para observarnos desnudos, aceptarnos y perdonarnos, pero reactivarnos en una serie de acciones que desvelan la merced. Es lo que tiene el cruzar del otro lado del espejo para observarnos desnudos, aceptarnos y perdonarnos, pero reactivarnos en una serie de acciones que desvelan la mejor versión de cada uno. Apreciados oyentes, amigos exorcistas, no hay un manual específico, tan solo algunas hojas de ruta que tú sabrás cómo ordenar para la trayectoria existencial, que debe ser siempre confidencial, pues es únicamente en la intimidad del ser humano donde habitan las respuestas y, lo más vital, todas las posibles preguntas que conllevan las claves para dotar de sentido a la vida y el mundo que construimos con cada paso, con cada elección, con la decisión de ser parte integral del planeta y la historia de nuestra especie. Querida audiencia, hay una necesidad y una urgencia. Existe la emergencia de implicarse en el movimiento de innovación social para la mejora de nuestra vida en la Tierra. Toda crisis es una oportunidad. Los desafíos estimulan lo mejor de cada ser humano, si es capaz de ver más allá del problema que lo paraliza. Sin embargo, la apatía inunda las grandes ciudades plagadas de personas anestesiadas por la creencia de que nada puede hacerse para rectificar y modificar un acontecer que puede ser mortal para el alma humana. La realidad está compuesta por infinidad de actos y gestos que constituyen el palpitar de nuestra raza. La interpretación de los acontecimientos y la intervención en las conductas que parten de las actitudes naturales del ser, sin duda, son la respuesta ante las atrocidades de una inteligencia artificial enfocada en la erradicación del libre albedrío, ese tesoro del individuo que es imposible que se quede robotizado a manos del sistema, a menos que lo conviertan en derecho y lo llamen libertad. La biografía la escribe cada ser humano, individualmente. La historia es el resultado de muchas pequeñas historias que se conjugan para confeccionar una sinfonía global a partir de cada biografía. Cada nota es parte de la melodía y el ritmo de la música que sana y hace en la vibración humana, en la conciencia del momento presente, en el pulso que todavía puede ganarle el ciudadano al androide que no camina libre por las calles. Aquí en Éxodo Podcast celebramos la sabiduría humana impresa en el ADN, la joya que no puede ser manipulada ni alterada metálicamente para convertirla en la vida sintética. O quizás sí, sí puede convertirse en la miserable condena sintética. Al final, es cada ser humano que escribe la sentencia, quien en lo particular debe encontrar su razón y motivo en la intimidad de su alma para desempeñarse en la sociedad de la manera que elija hacerlo. Lo que sucede en la actualidad y cuáles son los significados con los que dotar el acontecer que se transforma en evento fabuloso, asombroso, sorprendente, tiene su oportunidad en algo tan simple y rutinario. Resulta que es mientras inhalamos y exhalamos que nos oxigenamos, que liberamos la influencia negativa a nuestra esencia genuina. Si somos capaces de sonreír y de jugar como niños inocentes y curiosos, la existencia humana será divertida y constructiva. Depende de cada ser humano participar o dejar en manos de máquinas y psicópatas el destino de nuestra especie. Y esa sensación de libertad nos produce pavor, nos da vértigo. La ansiedad es el vértigo de la libertad. Libertad, la cantinela más necia de nuestra civilización. ¿O tiene que ver con que es posible que toda mi vida se reduzca a este único momento? ¿Con que sea parte de un puzzle que no puedo entender ni influir? La primera y la más opresiva mentira jamás pronunciada fue la idea de la libertad. ¿Y en qué consiste? La libertad engendra incertidumbre, vergüenza y pesar. Nunca ha tenido el control. Nunca tuviste el control, solo creíste tenerlo. Una ilusión, Tabibuchuba. Y nunca dudamos de nuestro estado subjetivo. Nuestros sentimientos, opiniones, juicios. Decisiones. Pero no son decisiones, son... son impulsos. Los meteoritos. Las ruletas que giran. Las desgracias que nos pasan. Todo se puede explicar. ¡Fue un accidente! No existen los accidentes. Lo sé. Eso ya lo has dicho. Dos veces. Bueno, eso tampoco ha sido por accidente. Tres. Todo lo que le ha pasado en la vida lo ha conducido hasta aquí. El destino. Pues vaya mierda. De vez en cuando, la mejor opción es ocupar tu puesto. Mirar el camino que tienes delante y esperar que lleve a algún lugar que quieras ir. ¿Cómo puedes hacer nada ante el gran reseteo que reforma el mundo y la vida? De nuevo alcanzo el cuaderno de notas. Es lo que tiene disponer de un punto de salida propio, que como una catapulta te permite expresarte, impulsarte, expandirte, en vez de recurrir al testimonio de otro, a los vídeos de otros, a las publicaciones y comentarios de otros. Por ello aliento a conectarse con esa voz interior que susurra, la sabiduría del cosmos que nos habita. A mí me funciona admirar las estrellas brillantes en las noches profundas. ¿Ya sabes lo que te funciona a ti? La sociedad mejorada recae en la libre circulación de las ideas, en la posibilidad de que las iniciativas particulares de cada miembro tengan la oportunidad de tomar forma a través de acciones que repercuten en la comunidad desde el afecto y el respeto. Proyectos para el bien común y la unidad fraternal de todos, en igualdad de convicciones ante el logro existencial de la plenitud. ¡Oh! Ya lo vi, el detalle de lo que escribí. Ahora leerlo otra vez. Lo he dicho, lo veo. En igualdad de condiciones. Esa es la clave. Es que estas cosas que escribo, pues por ejemplo el decálogo, no es que sea un decálogo porque quiero que sea, pues eso, como lo que decía de los 10 mandamientos. No, no, es simplemente porque yo lo escribí en 10 hojas. Fue por eso. Así que de verdad funciona. Es mejor conectarse a uno mismo de la manera que sea, pero desconectándose de la internet, el celular, las redes, en fin, todo lo que tiene que ser visto como la tecnología en general o la inteligencia artificial. Durante más de un año se han sucedido a lo largo del mundo y en diversos países a la vez periodos de confinamiento y toques de queda sin presentar evidencias científicas. Por lo que la situación de nuestra civilización en los tiempos que vivimos apunta a un arresto domiciliario y a la ley marcial, más que a un supuesto de amenaza pandémica. Nuestra especie está siendo obligada durante la presente década decisiva. Se nos fuerza a un futuro muy cierto: el gobierno central global. La vida del ser humano, sus orígenes y su destino son de por sí un misterio suficientemente complejo como para que el mundo se convierta en algo que a cada rato hay que desentrañar y descifrar, desenmarañando y escudriñando en los secretos velados, descodificando la verdad de las mentiras, en la permanente duda, para saber hacia dónde mirar y qué observar. Se lucha por la atención de la población mundial, para que vean aquello que interesa y ninguna otra cosa más, cuando debería centrarse cada ciudadano en el desafío de comprender la vida y disfrutarla para alcanzar la plenitud. Sin embargo, la posibilidad de entender el mundo de nuestra época actual se hace cada vez más lejana. Se torna difícil si somos estrictos con la verdad de los hechos. Pero si aceptamos que se nos zarandee desde la narrativa de corte oficial, que fuerza lo engañoso, entonces se comprende la confusión generalizada, tanto como la desorientación programada, como arma de destrucción masiva. Dado que la evidencia es sustanciosa, estamos siendo empujados hacia el desconcierto que anhela una salida urgente, y ante tanta desesperación y agonía, muchas personas se aferran a una improbable solución que ha sido vendida como la única salvación. Perderse entre las etiquetas de los conspiranoicos y los negacionistas, frente a los tragacionistas y los autómatas del sistema, es seguir funcionando en favor de los algoritmos para que puedan procesar la información. Pero regresar a lo salvaje del individuo y el acto sublime del sentir, percibiendo el palpitar de la energía que vibra bajo la piel y entre los huesos, honesta y valientemente, en la comunidad inmediata, es de lo que hablamos en Éxodo Podcast. Apreciados oyentes, 5 años atrás ya mencionamos el jaque mate. Existe, permanece, es lo que ahora llaman la tormenta perfecta. Se trata de la confluencia entre dos grandes fuerzas muy poderosas, que son la corriente del pensamiento único y el debate plural, que libera multitud de opciones. Ambas direcciones son acciones opuestas que se dirigen a un mismo punto, aunque son totalmente divergentes entre sí la una de la otra. Las dos coinciden en el mismo escenario, pero no logran convivir porque son tremendamente poderosas y contrarias. Tendrán que averiguar cuál de ellas podrá sobrevivir. Las dos pretenden salirse con la suya, igual que los ejércitos en el campo de batalla, situados uno frente al otro, dispuestos para la gran embestida, el choque de fuerzas. La naturaleza de la intención de cada una no es la misma. De un lado, se pretende instaurar un orden concreto, y del otro, tan solo se requiere proteger la integridad física y espiritual. La tendencia de la imposición brutal frente a la libertad de las ideas y los hábitos cotidianos Se trata de la misma confluencia de choque de fuerzas gigantescas que se dan en varios frentes paralelos. Por poner otro ejemplo, si dejamos de producir y consumir, tal como lo hemos venido haciendo en las últimas décadas, nuestra civilización se muere. Pero si no dejamos de producir y consumir, tal como lo hacemos, el planeta se muere. Quienes aseguran que se debe matar a parte de la población por la superpoblación, miente. Es la excusa para el genocidio masivo de nuestra especie. La realidad objetiva es que la humanidad ha entrado en una fase de tan pobre natalidad que nuestra especie está en riesgo de desaparecer. La manera de organizarse en China, frente al conocido imperialismo de los americanos, son potencias que chocan, pero que negocian. Curioso el detalle, ¿cierto? A pesar de sus tremendas distancias, se alinean cuidadosamente y se alían para la gran ofensiva contra la humanidad. Los grandes gigantes del Internet y toda su información privilegiada y el tremendo poder de manipulación están mirando de frente a los estados y los gobiernos acostumbrados a influenciar a los ciudadanos. Sin embargo, fueron perdiendo su capacidad de movimiento a manos de los organismos internacionales situados por encima de sus ámbitos de acción. Estos son algunos de los eventos que delimitan las fuerzas en juego. La partida está lista para el resultado, un resultado que no puede ser otro más que el jaque mate. La situación es insostenible. La actualidad debe variarse. Tiene que transformarse en otra cosa. ¿Cuál? Porque unos llevan años preparando la contienda, mientras que otros, todos los demás, pues nunca imaginamos que habría una contienda como esta. Unos saben hacia dónde hay que, pues, seguir empujando para obtener el resultado deseado, el acceso al lugar diseñado, al tiempo que el resto de los mortales del planeta jamás entendieron que habían sido extirpados del sitio donde pertenecían sus existencias. ¿Cómo reaccionar si de un lado saben qué pasará en el calendario y del otro apenas pueden irse adaptando a cada nueva realidad, incapaces de organizarse y detallar un plan conjunto de contingencia? Pero para quienes están mensualmente como mecenas de la Comunidad Naranja, los desafíos están mucho más claros y son más evidentes. Gracias a los manifiestos que recopilan los datos esenciales y, sobre todo, a la agenda ciudadana que se traduce en acciones planetarias que configuran las opciones en las diversas actividades a realizarse en las diversas ciudades del mundo. Amigos y amigas, nunca los seres humanos de la Tierra supimos que, pues, que tendríamos que pelear para salvaguardar aquello que es por ley natural, sagrado y divino. Pero entendemos, los hombres y las mujeres del mundo, que está en juego lo más valioso, el tesoro más hermoso que disponemos, la energía, el alma, la vibración. En las finanzas se habla del sistema SWIFT frente al quantum, aunque lo más relevante radica en cuestiones como elegir el miedo o el amor, el libre albedrío frente al destino que lidera la autoridad. Para Éxodo Podcast, la tormenta perfecta está situada en el jaque mate que existe entre la humanidad y la inteligencia artificial. Lo que está en juego es la dignidad y la posibilidad de la plenitud humana. Cuestiones que ya estaban siendo lastimadas en el modelo de organización y funcionamiento del mundo previo a la pandemia decretada en marzo de 2020. Lo que se avecina con violencia, con el llamado reseteo, es la modificación de los valores y las prioridades en las relaciones personales y sociales, desde los ámbitos económicos y sanitarios. La política y la democracia pasan a un segundo plano. Las finanzas digitales, así como el control y la vigilancia de la salud teledirigida desde la Internet, son las cuestiones que deben analizarse de verdad. Lo que viene es la instauración de un modelo para nuestra especie que no contempla la humanidad de los sujetos a cambio de la implementación exponencial de la tecnología, sin clase media, sin pequeñas y medianas empresas, sin propiedad privada. Así será el mundo del modelo que se detalla, un megacapitalismo perverso al que se denomina capitalismo de partes interesadas. Interesadas en que el proveedor del servicio y el usuario del servicio mantengan una relación de afecto y respeto. ¡Por supuesto que no! Interesadas en que el modelo perverso sea realmente dañino para el beneficiario de la supuesta ventaja, que únicamente favorece a las partes integradas que se alían para el control. Se alinean interesadas en dañar y perjudicar a la población a través de la dominación y el sometimiento que se consigue con muy poco esfuerzo. Desde la red que atrapa ciudadanos, como el pescador atrapa los peces en el mar. El modelo que otorga a las grandes fortunas particulares y a las poderosas corporaciones la posibilidad de tener en exclusiva la última palabra en cualquier actividad ejercida en el planeta, ¿es algo bueno y conveniente? Pues así es que están las cosas. Ya ni siquiera hace falta la autoridad y la ley y la presencia policial o del ejército armado y listo para disparar. No se precisa la amenaza del castigo, porque la oportunidad de que algo no previsto pueda llegar a suceder se ha eliminado de la ecuación. Por lo tanto, es improbable. Lo que sucede es que están jugando sobre seguro. Es decir, que se planea una sociedad que es regulada por un pequeño grupo que no tiene en cuenta a la sociedad. La misma élite violenta que esclaviza, pero con su rostro desvelado, operando totalmente al descubierto. El mundo se convierte en un gigantesco campo de concentración tecnológico, donde economía y tecnología y salud se unen, desplazando a la educación y la política y la justicia. El presidente del FEM, desde su inauguración en 1971, de quien no digo el nombre para no hacerle más publicidad, señala en su libro El Gran Reseteo y Ojo al Dato, presentado por el Príncipe Carlos de Inglaterra. Urge este nuevo contrato social que organizará las relaciones e interacciones en el planeta, además del contexto legislativo que lo regirá en cualquier parte del mundo. El lema del Foro Económico Mundial de 2021 fue: en 2030, serás feliz y no tendrás nada. Apreciados oyentes, la digitalización del mundo y la robotización de los ciudadanos es algo que viene sucediendo desde hace años, Pero atención, la exclamación del "nada podemos hacer, esto es inevitable" no suma. Resta las opciones de encarar el desafío que ante los ojos abiertos se muestra desnudo. En este sentido, la Comunidad Naranja se presenta pues como una iniciativa del ser humano que se desplaza, alejándose de las instituciones, regresando a los orígenes humanos más elementales. Si en vez de mirar a los ojos del enemigo, atemorizados, para dejarse vencer en su profunda oscuridad, se accede al brillo incandescente del alma y se proyecta la energía, si desde la potencia del amor incondicional, fraternidad y cooperación, sinergia y simbiosis, ayuda recíproca y apoyo mutuo, se transforman en lo que veníamos denominando como evolución altruista, si evitamos cualquier revolución que nos lleva al choque y la embestida de una contienda que es imposible de ganar, porque las fuerzas no son equitativas, si en vez de una rebelión que busca derrotar y derrocar, se opta por la alternativa, por otra posibilidad que no sea la violencia, de repente deviene la fabulosa comprensión del libre albedrío, que resulta la vibración de la comunidad en el mundo. Libre albedrío para centrarse en la confección de una sociedad que se mejora a sí misma desde la base, sin una autoridad abusiva dispuesta a explotar. Es entonces que, reunidos, los hombres y las mujeres de buen corazón celebramos nuestra bondad en el campo, alejados de las grandes urbes, reunidos en torno al fuego del calor humano. Quienes necesitan hacer ver su poder y actuar con brutalidad es porque son, en realidad, tremendamente débiles. El poder está en la vibración, no está en la inteligencia. La maldad proviene de una inteligencia avanzada, superior a la media, que presiona y daña, perjudica, puesto que lastima grandemente. La única batalla es interna. Se trata de elegir tomar el control de la vida o continuar cediéndolo a terceros, cediendo el destino de la propia existencia. ¿Tú lo cedes? ¿Proteges tu existencia? ¿La existencia de tu humanidad? Los ciudadanos cósmicos no vemos enemigos ni agresiones, porque nos centramos con entusiasmo en trascender con lo mejor de nuestra potencialidad en la comunidad que se construye, si se quiere. Aquí lo hacemos con cada capítulo de Éxodo Podcast. Se levanta la opción, dado que todavía es una posibilidad. Hay una oportunidad que aguarda, aunque lo hace como eterna asignatura pendiente. Pero esta alternativa es real. Entregarse generosamente a la consecución de actividades buenas, hermosas, justas y auténticas. Integridad y belleza. Imparcialidad y ser constantemente equitativos, apoyando la verdad. Y nada más que la verdad. Esta actitud, que deviene conducta, es el amor incondicional, la energía del ser humano vibrando en sociedad, sin duda ninguna. Amigas, amigos, la gran Organización de Naciones Unidas y las élites financieras señalan que para el próximo año 2030, que está a la esquina, lo ideal es que los ciudadanos del mundo renuncien a las comodidades habituales. Por ejemplo, aseguran que no hace falta que dispongan de propiedades, ya sean pues una vivienda o un automóvil o el viajar. Aseguran que ya no será algo natural el viajar. Lo que estará pasando en la Tierra es que los hombres y las mujeres del planeta nada tendrán, porque nada podrán permitirse comprar y mantener. La casa o el vehículo habrá que alquilarlo al gobierno central global. Aquel orden mundial que se quería implantar estará completamente operativo y te proporcionará vivienda y automóvil y tramos de viaje para los desplazamientos de larga distancia, siempre que expidas el certificado, tu dosis de intoxicación vía, todo por un precio que nadie podrá regatear, dado que no existirá la competencia entre los proveedores de servicio. Ofrecerán los productos que quieran, como quieran, cuando quieran, en sus horarios y con sus condiciones. Y sin embargo, todavía afirman que a partir del año 2030 nadie poseerá nada, pero aún así será feliz. ¿Cómo mantenerse alegres si no podremos elegir? Fácil, porque se habrá acostumbrado a los ciudadanos a nunca elegir, si no es entre las tres opciones que se proponen y que las tres son ventajosas aparentemente, pero solo benefician a quien las propone. Se impone el club de los expertos, que nada saben acerca del amor. Por eso es que la comunidad naranja vibra hoy, porque los ciudadanos del planeta quieren su propia agenda, cuya finalidad es el mundo saludable y pacífico, donde la cooperación fraternal garantiza el bienestar. Y así se comparte la alegría, la dignidad, la plenitud. Por ello se hace necesario el sabotaje a los acontecimientos que vienen impuestos. Hay que exclamar con un rotundo ¡no! ante la tiranía y la dictadura digital. La agenda globalista del orden mundial pierde fuerza si la población del planeta se niega a colaborar con las premisas impuestas por ley. Hay que entorpecer todas las iniciativas que recortan las libertades y afectan a la dignidad de las personas. La agenda globalista de las entidades biológicas de inteligencia avanzada torpes en el amor, la sensibilidad y la ternura debe ser averiada por los mandos intermedios que la hacen funcionar. Apelamos a los soldados del sistema que obedecen las órdenes de una autoridad despiadada, sin compasión ni caridad por la humanidad de los ciudadanos. El gobierno central global no puede imponerse desde los términos ideológicos, dado que en sus argumentos pues hay muchas incoherencias y se delatan las intenciones siniestras. Por ello están fusionando los términos financieros, la moneda única, con la Internet, como único escenario, porque la tecnología está en manos de muy pocos. Todo se enreda con lo más fundamental del individuo, su salud, la llave para la vida. Las inyecciones genéticas que se plantean, que se van a ir poniendo a los ciudadanos en dosis programadas, es un atroz atentado que, sin embargo, no se molestan en ocultar su objetivo, el exterminio. Sin máscara, así, sin más, sin ningún titubeo. Y está el argumento desenmascarado, el auténtico desafío. Está situado en la tecnología y los avances que entremezclan a los ciudadanos computadora con las máquinas que realizan funciones humanas. Ni siquiera las élites han distinguido el verdadero rostro del enemigo, la inteligencia artificial? No se te ocurre nada arbitrario, porque nada ocurre porque sí. En todo juego y timo siempre hay un oponente y siempre hay una víctima. Cuanto más control cree la víctima que tiene, menos controla la situación. Queremos controlar las emociones y no podemos. Si estamos contentos, nada nos molesta. Y en cambio, si tenemos unas cartas de pena, las minucias nos incomodan mucho más. Mi viejo amigo, el panda jamás afrontará su destino, ni tampoco tú el tuyo, hasta que abandones la ilusión del control. ¿Es legítimo tener deseos? ¿Es saludable? ¿Existe una voluntad específica en todo lo que tú quieres hacer? ¿Conoces bien tus intenciones? Cuando quieres conseguir algo, ¿entiendes las motivaciones? ¿Te tomarías un café conmigo ahora mismo? Durante el encuentro, te lo preguntaría. ¿Querer es poder? El poder proporciona a quien lo tiene todo lo que quiere. Esto es cierto. ¿Qué opinas tú? Ojalá llegue el día en que también pueda escucharte a ti. Me encantará. Mientras tanto, nos encontramos por aquí, en nuestra siguiente propuesta de tertulia profunda. Disfruta de la vida. Recibe el abrazo cósmico de Éxodo Podcast.